Niveles de organización de la materia, parte 1 de 2. ¿Qué es un nivel de organización de la materia? Un nivel de organización de la materia es un concepto que refleja cómo se encuentra, cómo existe la materia en el universo. En el universo encontramos multitud de objetos materiales. Todos ellos se disponen en niveles jerárquicos de acuerdo a su tamaño, a su complejidad, al número de componentes que poseen y el tiempo de interacción, la duración que tarda la acción de una parte respecto a la otra. Cada nivel es un sistema integral, cuyas propiedades derivan principalmente de las interacciones que existen entre sus componentes y no necesariamente solo de sus componentes, generando por ello propiedades emergentes, propiedades que no se pueden deducir de manera directa por el solo conocimiento de cuáles componentes conforman un objeto. ¿Cómo se disponen los niveles de organización? Pues a modo de estos juguetes rusos llamados matrioshkas, estas muñecas de madera que cuando se abren tienen una muñeca más pequeña y luego se vuelve a abrir esta muñeca y tiene otra más pequeña y así sucesivamente. Es decir, los niveles de organización se encuentran cada nivel dentro de otro más grande. Hay una serie principal de niveles de organización. Es la serie de niveles no biológicos. Estos niveles han existido durante la mayor parte del tiempo de nuestro universo y los encontramos en la mayoría de los lugares donde los buscamos. Si los ordenamos desde el menor nivel al mayor, es decir, desde el nivel más pequeño al más grande, tenemos el nivel quark. Es el menor nivel de organización conocido e ignoramos si es un sistema integral de objetos materiales más pequeños. No sabemos de qué está hecho. El nivel partícula es un objeto material cuyos componentes son los quarks que interaccionan entre sí formando un sistema integral. Por ejemplo, los tres quarks, dos arriba y uno abajo que forman el protón, y los tres quarks, dos quarks abajo y un quark arriba que forman el electrón. El nivel agregado de partículas. Un objeto material que tiene este nivel está formado por un conjunto de partículas que interaccionan entre sí formando un sistema integral. Por ejemplo, cualquier núcleo atómico está formado por un conjunto de protones y neutrones que interaccionan con fuerzas nucleares, fuerzas y electrostáticas. Si asociamos varios agregados de partículas, pues entonces nosotros tenemos el nivel átomo. Este objeto material está formado por diversos agregados de partículas que interaccionan entre sí, formando un sistema integral. Cualquier átomo en partícula está formado por el agregado de partículas llamado núcleo y por el agregado de partículas que es la envoltura electrónica. Si seguimos subiendo en la escala de niveles de organización, tenemos el nivel molécula, que es un objeto material cuyos componentes son los átomos que interaccionan entre sí de acuerdo con las leyes de los enlaces químicos, formando un sistema integral más grande y complejo. En la imagen tenemos un modelo de bolas de la molécula ATP, que está formado por átomos de fósforo amarillos, por átomos de nitrógeno azules, por átomos de carbono negros, por átomos de oxígeno rojos y por átomos de hidrógeno en blanco. El nivel cuerpo, pues es un objeto material cuyos componentes, las moléculas, interaccionan entre sí siguiendo leyes naturales específicas, formando un sistema integral más grande. Luego, tenemos el nivel capa geológica. Este es un objeto material cuyos componentes, los cuerpos, interaccionan entre sí formando un sistema integral. ¿Cuáles capas geológicas? Pues el núcleo, manto, corteza, hidrosfera, atmósfera, dependiendo del astro que estemos considerando. Claro, el siguiente nivel más grande se llama astro. Tenemos ahí en la imagen, tenemos todo un grupo de astros. Las estrellas señaladas con la flecha blanca, los planetas con las flechas naranjas, algunos nada más, los satélites con la flecha rosa, el cometa con la flecha azul, los meteoritos con la flecha amarilla. Nivel sistema planetario. Este es un objeto material cuyos componentes son los astros, que interaccionan entre sí siguiendo leyes naturales como la ley de la gravedad, las leyes de Kepler, y forman un sistema integral. En la imagen se muestra una gráfica de masa de la estrella contra la distancia de los planetas a la estrella en unidades astronómicas, es decir, la distancia de la Tierra al Sol, del sistema planetario solar en la parte de arriba y del sistema planetario de Gliese. El nivel galaxia, pues es mucho más grande. Está formado por todos los sistemas planetarios que interaccionan entre sí, formando un solo centro de masa común, como la galaxia que se muestra en imagen, la galaxia helicoidal. Nivel cúmulo de galaxias. Este es el objeto material cuyos componentes las galaxias interaccionan entre sí, formando un sistema integral. En el esquema se muestra el grupo local, el cúmulo local de galaxias del cual pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está de color verde en el centro y en el plano central del cúmulo. Finalmente, el universo. El nivel universo es el mayor objeto material conocido. Sus partes son los cúmulos de galaxias que interaccionan entre sí, formando el sistema integral más complejo conocido.